todo pasa como un rayo, ponte en mi lugar. Ponle nombre a ese mal sueño, llámalo vivir. Pero pon que tanta vida te puede matar. Hola, hola, hola, muy buenas noches. Pero pon que así soy dueño de mi porvenir. Haciéndonos radio, haciéndonos aire. Y hay hombre, y dime. 93.5 FM Álvarez, muy buenas noches. Dime solo la verdad. Venimos de lejos a hacerte compañía. Hombre y tierra y fuego. Compañía radiofónica, compañía sin corporeidad. Con que tengo un sol y un hilo de imaginación. Compañía etérea. Y una isla y un volcán y un sitio para ti. Compañía de palabra y pensamiento. De descosidos en el corazón. Compañía lúdica, compañía de juego. La costumbre de sobrevivir. Compañía de sobrevivientes, como que no, como todo argentino en esta hora, en este momento. Que alumbrarme para amar. Mi nombre es Carlos Bonano, buenas noches. Como el hijo de las nubes. Bienvenidos a una noche como esta. Que seguramente es la tuya. Yo digo que el amor no avisa. Que se multiplica en el aire de Álvarez. Sube a ese tren que no espera. Por tantos como llegan a este punto del dial. Que nos encuentra, que nos suma. Y esa es la principal idea. Nadie arrancará la espina que te atravesó. Noche variada con punto central en la poesía de Vicente Luy. Segunda parte. Padre rebelión. Pero no solo vamos a hablar de Vicente Luy. Coraje, padre libertad. Hay un hecho musical conmovedor para rescatar primero. Y hay un hecho de opinión para sobrevolar también. En un mundo lleno de agua bendita, me gustan las opiniones terrenales. Me gustan las opiniones. Me gusta la no cancelación, la antipolítica de cancelación. Me gusta decirle no al neomacartismo tan actual. Yo digo que el amor no avisa. Me gusta la libertad de decir lo que se piensa. Tren que no espera. De decir lo que se siente. La vida pasa tan. Aunque la parroquia del sistema ya se sabe, ¿no? Va a condenar eso siempre. Vistiéndose de libertad. Tal vez hay una generación, tal vez no, en cierta manera, hay una generación que se está yendo. Hay una generación de maestros que nos está dando el legado para que continuemos. Los tipos que nacieron en los 50, en los fines de los 40. Sabina, Joaquín Sabina, es de 1949. Y acaba de publicar lo que es casi oficialmente su despedida. Una despedida por todo lo alto de lo lírico, por todo lo alto de su calidad. Es extraordinario que un tipo se esté despidiendo con estos recursos líricos y musicales todavía. Generalmente las carreras de los músicos se van agotando, se van deshilachando. Generalmente se recuestan en covers, se recuestan en su propia obra, lo cual no está mal si la obra es extraordinaria y añosa. Pero Sabina metió un pleno hace algunos años con Lo niego todo y ahora repite. Lo que se va, lo que se está yendo, es una manera poética de ver el mundo. No nos olvidamos que es un producto comercial también, no nos olvidamos que está un poco cuestionado por opiniones que en realidad se nos escapan en España, porque no sabemos exactamente el fino de esas opiniones. Es cierto que hay mucha gente que lo toma de medio caretón. Últimamente. Desconozco por qué. Pero me parece un Fórmula 1, un tope de gama, un iluminado en toda la letra, Joaquín Sabina. Y se va. Tiene casi 75 y se va de los escenarios y seguramente se irá de los discos también. Y acá hay una despedida que conmociona por lo redondo de levantar campamento, por la manera redonda de levantar campamento, por el aire a despedida y por el aire de festividad que da esa calidad. Sabina en un video con un montón de gente, Ricardo Darín, Ariel Roth, Andrés Calamaro, el torero José Tomás, sus laderos líricos, el marido de Almudena Grandes, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. ¿Vamos a eso? Joaquín Sabina, un último vals. Cuando no salga me jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda. Cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario. Cuando el otoño esté más loco que una cabra, cuando cenes en el bar del hospital, cuando ensayen los colegas las palabras que dirán el día de mi funeral. Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas. Aún voy a guardar un último vals para ti. Tú que corriste a rescatarme de las llamas, tú que pusiste paz en mi ciudad sin ley, tú que aprendiste mis electrocardiogramas, que hace tiempo que no sigo siendo el rey. Yo que soy cinturón negro en pesimismo, que me fundo en cuatro copas el jornal, que prefiero ser cualquiera, ser yo mismo, que prefiero ser don nadie a ser don Juan. Cuando la luna se esconda para no verme sufrir, cuando en mis noches de ronda ni Leiva me pida un bis, y guarde luto la nieve y no salgan las estrellas cuando deben. Cuando ciertas mañanitas no me pueda ni vestir, deshojando margaritas que nunca dicen que sí, cuando agonicen las flores y los pájaros padezcan mal de amores, no olvides guardar un último vals para mí. Thank you. obedezcan por decreto los cantantes y los amantes hagan huelga general y los mejores estudiantes se doctoren con honores en el arte de ignorar. Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y se baile reggaetón en la oficina, aún voy a guardar un último vals para ti. No olvides guardar un último vals para mí. El que no me acordaba hace un rato era Luis García Montero. También estaba Benjamín Prado, otro poeta, de primerísima línea en España. También estaba Chus Visor, que es el dueño de la editorial Visor, que es el que publica la poesía en España, o la gran editorial de poesía en España. Joaquín Sabina, poesía en retirada, pero poesía en plena forma. Y eso gusta, conmueve y se celebra. Hay otra poesía más sucia. Hay otra poesía tan necesaria como esta, y es la poesía de la resistencia. Y hace unas horas, Norman Brisky, un gran actor nuestro, ha dado en el clavo diciendo unas cuantas verdades en una fiesta de Martín Fierro, que cada vez son más fiestas y cada vez son menos Martín Fierro. Cada vez es más farándula vacía y cada vez tiene menos sentido artístico el Martín Fierro. Hace rato que no me interesa. ¿Será que la televisión en general no interesa y los productos culturales en general están muy devaluados? La cosa es que Brisky se despachó con todo y ganas. Y por supuesto toda la parroquia bien pensante se le vino encima. Oh, ¿cómo va a decir Gaza? ¿Cómo va a justificar a los asesinos? ¿Cómo va a justificar el terrorismo? Antisemita, y demás. El tema de Medio Oriente es absolutamente complejo y cada vez lo es más. Históricamente lo que había era un pueblo, el palestino, y un estado dominante, el israelí, auspiciado por la gran potencia militar del mundo, que es Estados Unidos, y por todo el poder económico mundial. Eso ya era una balanza completamente desigual. Estuvo a punto de encontrar un principio de solución hace veintitantos años, treinta y tantos años, cuando Arafat y Rabin estuvieron a punto, en la administración Clinton, a punto de firmar la paz, o por lo menos a punto de firmar un compromiso de coexistencia de dos estados, el palestino y el israelí. Evidentemente la ortodoxia no lo quiso y por eso Rabin murió asesinado, el primer ministro de entonces de Israel. A partir de ahí todo se fue poniendo más áspero. Arafat murió de manera no muy clara, viejo, pero me parece que algo más. Y aparecieron las posiciones islamistas más extremas, como lo es Hamas. Y desde entonces hasta acá no es lo mismo el pueblo palestino que Hamas. No es lo mismo, no tiene la misma incidencia, pese a que la administración de la Franja de Gaza la ganó Hamas en elecciones libres y libres, en elecciones. y muy particulares, porque son zonas absolutamente militarizadas, tomadas y demás. Hamás, evidentemente, no es una organización democrática. Comenzó una lucha con los sucesores de la OLP, o sea, la facción original de Arafat. Una especie de guerra entre ambos. Expulsó a la OLP de Gaza y lo confinó en el otro territorio que queda palestino, que es la Cisjordania. Y Gaza se convirtió en una cosa horrorosa, en una olla a presión de miseria, de falta de atención humanitaria a sus habitantes, de hacinamiento, de hambre, de exclusión de toda exclusión, de crueldad de toda crueldad, por dos partes, por Hamás y por el Estado de Israel. El año pasado Hamás atacó a Israel, sí, de una manera terrorista, sí, de una manera condenable. Ahora, ¿dónde empezó la violencia? ¿Dónde empezó el atropello? ¿Qué es causa y qué es efecto? Bueno, es un nudo cada vez más complejo. Me dirás, ¿se convierte de alguna manera en la lucha entre Oriente y Occidente? ¿O entre valores occidentales y valores ultraislamistas? Y es posible que sí. Pero me resisto a pensar que Occidente tenga que reaccionar de una manera desproporcionadamente sangrienta ante cualquier agresión de otra parte. También ahí hay un punto. Israel ataca y represalia con toda la fuerza militar. Y hasta con algunas conductas que no cabrían en una guerra. Asesinando selectivamente, haciendo estallar una red de artículos electrónicos en la que seguramente cayeron muchos inocentes. Una cosa cada vez más compleja, cada vez más sangrienta y cada vez más extendida. En este momento estamos, y Norman Brisky alza su voz y su puño por el pueblo de Gaza. Alza su voz y su puño por el pueblo de Gaza, no por la organización Hamás. Aunque tal vez haya hecho un juego de palabras. Y no es lo mismo el pueblo palestino que la organización Hamás. No es lo mismo el terrorismo que un pueblo asesinado, que es lo que está pasando. Brisky dice esto en pleno Occidente, a miles de kilómetros de allí. Y toda la parroquia bien pensante se le tira encima. Lo acusan de todo, porque se puede hablar de todo, se puede ser libre, pero hay cosas que el bien pensante no permite, no permitirá Hamás. Y otra vez el juego de palabras. Juro que es involuntario. No se permite pensar contra los dominadores del mundo. Y hoy Israel es el dominador del mundo, amparado, por supuesto, por Estados Unidos. No, no estoy a favor de ningún ultraísmo islamista, ni de ninguna causa musulmana, ni nada que se le parezca. No. Estoy marcando que no se puede pensar, estoy marcando que no te dejan de ninguna manera decir mu y sacar los pies del plato, de lo que se debe pensar, porque hay un deber pensar. En esto, sobre todo, y en muchas otras cosas, hay un deber pensar. y el deber pensar es macartismo. Y el deber pensar es autoritarismo. Y que un tipo no pueda decir lo que se le cante es autoritarismo. En pleno Occidente, supuestamente democrático. Y Norman Brisky se hace el loco, pero no es ningún loco. Norman Brisky dijo otra cosa, además. Dijo que la ficción verdadera está en la rosada. Estamos en 2024. En el año 91, Norman Brisky, para mostrar de qué está hecho el personaje, ¿no? De qué coherencia está hecho el personaje. Norman Brisky, siendo candidato a diputado por un enfrente de un sector del peronismo con Luis Brunatti y el Partido Socialista Auténtico, se llamaba Frente Popular, en 1991, siendo candidato a diputado, decía esto que es casi exactamente lo que dijo hace dos noches. También, en esa configuración, amigos, se tiene en cuenta lo que se llama la cintura política, el chachachá del candidato. O sea, que sepa transar, que sepa roscar, que sepa abrir la puerta y vender el país. Tiene que tener esa condición. Y también su nivel de desprolijo, o sea, su nivel de meter la lata y que no se note. Esa es la manera que se hace una campaña. Yo quería que ustedes lo sepan. Nosotros no manipulamos. No nos vamos a agenciar, se los puedo asegurar. No manipulamos. Lo que queremos es, con ustedes, volver a esa palabra que hoy parece antigua, volver a soñar. Volver a soñar de ser una patria libre, justa y soberana. Ese sueño queremos otra vez encarnarlo, proseguirlo, ser coherente con nuestra historia. Con una historia para reconstruir esto que alguna vez fue una nación y que ahora la están vendiendo. Esa es nuestra alternativa. Queremos ser una alternativa. Bueno, vamos a la poesía. Poesía filosa, ya sé. Poesía no apta para menores, ¿eh? Te vuelvo a repetir, si tenés que decidir dónde poner la radio a partir de este momento, te doy un rato. Poesía filosa. Pero, otra vez, la fluidez del pensamiento, el filo del pensamiento, la gracia del pensamiento, el pensamiento no codificado, el pensamiento agreste, el pensamiento salvaje, el pensamiento si querés automático, el pensamiento si querés voraz. El pensamiento que se entronca con el sentimiento y te lleva por paisajes. Eso es la poesía y eso es este poeta que leímos la semana pasada y que hoy completamos. Que se llamó Vicente Luy, que se tiró de un séptimo piso en el 2012, que tuvo una vida difícil, pero que por sobre todo quiso ser poesía. Pero que por sobre todo quiso ser un provocador en su momento, en su ciudad, con su gente, con lo que pudo. Y pudo bastante. Llenaba las calles de Córdoba de aforismos impresos, pagaba de su bolsillo. Todo un emprendimiento de provocación cultural. Pagaba de su bolsillo ediciones de amigos, discos de amigos, sus propios libros. Hasta que se le terminó la plata y se pudrió todo, ¿no? Vicente Luy. Por ahí no te gusta. Pero está bueno escucharlo. Está bueno darle una oportunidad a lo disruptivo. ¿Por qué no? Vicente Luy. En lo que queda de esta noche en esta radio. las higueras de Talcahuano, enanos de pelo corto. Y fuego en las laringes, se besan las barrigas. Salsa dorada, ravioles de azul. A la noche caracol, y en la serena, mañana de grado 6 en escala de Mercalli. Mineros en las cafeterías, gente que huye en taxi. Chile sin Allende, Chile sin Violeta. La Católica, Colo Colo, la U. Todos llenos de argentinos, todos llenos de chilenos. Linda mujer, décima región. Como un dinosaurio volviéndose petróleo por amor a mi Renault 12. El despertador te da una idea del tiempo. No por la canaleta. Canalizar la canaleta. Y antes de despertar, dormí cuanto quieras, que igual vas a despertar. Vos sos un sol. Alguien te lo va a decir. Decile lo que quieras, que la vida es para bien. No por la canaleta. Canalizar la canaleta. Uno es el paraíso. Que no te roben eso. Los ojos subidos a un Fiat 600. La papada en cámara lenta, la polera en alza, vos y yo en naftalina. Conservados nuestros sudores, para adentro el aliento. Luego vos, tus uñas son muy largas y el día no se acaba nunca. El cielo baja de golpe y me recuerda a los Beatles cantando en una azotea en el centro de Londres. Pienso en agujas, en cuchillos, en hojas de afeitar. Vos me conocés, somos los mismos, 15 años después. Ringo se hizo rico, George aprendió a meditar y no tengo nada contra Paul, pero ya no suenan igual. Mataron a Lennon y yo me quiero lastimar, me quiero castigar. Somos los mismos 15 años después. Ella muerta y yo mintiéndole. Y vos no soñés. Hoy no es ayer. Aparte, Ringo aún es rico. George ahora enseña a meditar. Y no voy a hablar mal de Paul. Sencillamente ya nada es igual. Mataron a Lennon y ella se fue. Los techos de Liverpool parecen de papel. Pero vos y yo somos los mismos 15 años después. Escuchábamos a los Beatles y en las noches de luna mirábamos la luna trepados a la pared. Apenas pasa la tormenta, los riachos de montaña embrutecen y retumban, arrastrando árboles, gente y algunos amores. Yo una tarde perdí un par de zapatillas y vi pasar a una señora rebotando río abajo contra las piedras, sin oponer resistencia. Y me tenté, pero no me tiré. Todo ese día fui el que no se tiró. La lluvia de ayer tarde y anoche fue mayúscula. Y si bien en casa otra vez hay goteras y yo estoy sufriendo, mi susto fue lejano. En el barrio ya no quedan montañas y las diagonales solo dan remansos. Pero un día después, hoy, aún húmedas las puertas, siento pánico y violencia. ¿Será el amor que se aleja? No, no dije tristeza, dije pánico y violencia. Vos quizá te acuerdes. Yo soy el chico que perdió las zapatillas y la parrilla y una remera y trepó pesa del pánico, justo a tiempo para ver pasar a una señora, que ya no era una señora, rebotando río abajo, a pasos de Icho Cruz, y se tentó. pero no se tiró. Todo el día fue el que no se tiró. Y hoy, mucho tiempo después, un día después de la tormenta, siente pánico y violencia. ¿Será el amor que se aleja? Estamos escuchando a Vicente Luy. Estamos leyendo a Vicente Luy. La vida en Córdoba. La meute et le troupeau. Ils avancent parallèles à des vitesses. Estoy como un yankee con revólver nuevo. Sonrío pase lo que pase desde que te conocí. Viajo en subte por entre montañas y cuento hazañas de pigmeos, ciegos y malhablados. Todos a la deriva en pequeñas barcazas. Pigmeos en trajes de lino y sombreros Panamá. Definitivamente el cielo se ha dado vuelta y yo no puedo bajar. ¿Acaso sencillamente me haya quedado con ganas de más? En cuanto veo a una mujer me despierto. Sonrío y me pongo a llorar. Lloro de contento. En solo 2 días. Córdoba se ha llenado de pigmeos. Aparecieron por el Suquía y van de bar en bar, pigmeos con traje de lino y sombreros Panamá. Estoy como un yankee con revólver nuevo. Es así. Le sonrío hasta a los policías desde que te conocí. Les ordres viennent de plus haut. C'est pas moi qui l'a dit. C'est écrit. La parte cruda del cielo se asa y se sirve con mayonesa. Y vos y yo nunca más vamos a besarnos como hermanos. Se lo prometí a la vieja y no soy de tener deudas. Voy a usar tu culo como a una pandereta y si te embarazo dejo el faso y vuelvo a estudiar. Estoy entre ciencias económicas y la puta madre que los parió. A vos y a los veteranos de Vietnam. On entre par la porte du fond. Par-dessous le paillasson, par le soupirail, par la cave. Tucho ama a Isabel. Isabel ama a todos menos a Tucho. Así que vamos con Tucho a tomar unos tragos. Ferné con soda. Acá la gente toma ferné como si la vida fuera cosa de hombres. Y no es así. Hay que poder verle el lado avispa a la cosa, dijo el arcipreste. Y convocaron a plenarias. Pironio, Corrachino, Laguna, devuelvan la gallina. Les yeux dans son dos, on laisse des empreintes d'insectes. On ne rêve que d'un œil. Y te lo dice de un modo, seguro que no tuvo madre. Seguro que nunca se bronceó. Mi hermana salía con uno parecido. Vos viste cómo es ella. Quiere ser una rockera y el instinto maternal la cachetea. Le salta encima. Y el flaco, buen pito y nada más. Pero hablaba de todo. Como si lo hubiera compuesto él. Aparte generoso, ético. Por suerte se murió. On lit entre les lignes. On mâche sa patience. On marche immobile. On commence à comprendre. Yo volvía de la aduana soñando con tu piel y con mi fin, todos los días igual. Y me hice hombre fumando marihuana en Ituzaingó interceptada por Alvear. Yo fumaba y esperaba, callado, porque hay cosas que no me voy a decir jamás. Y de pronto te veo venir, medias blancas, ligas y portaligas blanco, en tu manera de besarlo, mañanita mía. Me puse de pie, me erguí. Mierda. Y el chabón de prepo y a lo macho, peatón, fumando marihuana en el Alvear interceptada por Ituzaingó, dio una pitada y sonrió. Esquina, silencio, suspensión. Duelo de fumadores. D'ici, on sort par la porte d'entrée. Les deux battants ouverts. Le soleil. Me han herido en la palma de la mano. ¿Qué más profundo que la mano? ¿Qué más al alcance del crimen? On sort par l'allée principale. Bordée de hêtres, de charmes et de chênes. Quizá los ministros de Economía y de Obras y Servicios Públicos no estén en un 100% de acuerdo, pero seguro me comprenden cuando digo que Córdoba es la cosa más pobre de espíritu que en América dieron los 80. Y en todo el orbe, los 90. Acá los artistas se quejan de que no hay un mango para el arte. ¿Más de Luy? ¿Querés más? Luy. Vicente Luy. La vida en Córdoba. En esta radio, en esta noche. En la cocina de la casa de su madre, Melissa Sue Anderson aprendió a mirar. Aprendió a ser inocente. El pibe Ingalls fue más lejos. Hizo un cáncer y en distintos programas de lucha contra el cáncer se fue despidiendo de a poco. Yo en la grava antes de la escalera que da a los salones voy gestando una voz tibia y rota, aunque hiriente. La de alguien. Un desconocido que te pueda entender, que te va a escuchar. La puerta está abierta y paso. Hay muchísima gente. Toman Felipe Rutini. Las velas están encendidas. Los manteles son blancos. Me llama la atención un florero. 6 minutos después tropiezo y lo rompo. La mayoría me mira. Yo sonrío y trato de explicar lo azaroso del hecho. Igual me echan. De acuerdo, de acuerdo. Me voy. Pero por lo menos lo intenté. Labio superior, labio inferior, capuchón. Mi novia se afeitó la concha. Llegó con su vestido nuevo, verde manzana, los labios rojos y florcitas en el pelo. Compré una Heineken y salimos al patio. Hablamos de la vida. Vérifier le long du corps, vérifier tout bien. Long des bras, le long des... De Jesús aprendí la conducta, locura pura. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ven y sígueme. Metáfora sí, pero pienso en tiempo real. Locura pura. De Jesús también aprendí el rigor. ¿Y el amor? ¿Acaso lo merece? Faut bien vérifier. Si yo disfrutara más, sería menos mala onda. Si yo disfrutara más, sería menos desconfiado. Si yo disfrutara más, incluso sería menos pelotudo. Si yo disfrutara más, el mundo sería mejor. Ando de pierna, sabendo que nunca ando. E pa ma quanto sendo a vama, dove mudere se guida. Vrei tanti stimpi recando ti vira tessario in si va mio tu sangue tuo, va tu casa, medo que ferro na moia sabido e sano que mato ver do gala mas o cabera de iodo oi, oi, oi fecha a mito vretando retuge de randules. E mo varrendo os aburrendo lobos e quebrando os restos. E me adudando que nos amere varame do saber da samaria. Do que bom de razamo de cadiguia. Ai, ai, ai. E ma vado samo vi gerro da bija si vi vu vreja zando bie vu tu sando ga e vrentai vu reisho fora de glicken tigre da vandoro vazar de giste e vrundo vrede jo la raison vant e rale o zo vudu la stende vrede stoio daia si clut. Como una botella de rincón famoso tinto en el baúl cuando se te pinchó el tanque de nafta en la montaña, o una mancha de mertiolate en el codo recién lastimado. Inti Illaco es como la marihuana, no te va a salvar de nada, pero es bueno para el alma. Como un par de sábanas limpias o la boca roja de una lesbiana al amanecer. En Inti Illaco, apenas un río de esos que la montaña lleva río abajo y abandona a su suerte una tarde bajo un puente. Y 10 o 15 ventanas, la mayoría visibles desde el pinar. Puede parecer mágico cuando salís a buscar hongos y volvés con un pantalón de otro color. Nadie sabe a quién extrañas, pero una cosa es segura. Ni el SIDA ni el puto gobierno. El mal del siglo es la soledad. Luego ensanchan el camino, los lugareños sonríen y en una estampita de San Cayetano la luna se ve entre piedras, como la sonrisa del pelotudazo del vecino o el apellido de Diego pintado en una curva. Inti Illaco es bueno para el alma, como la locura cuando estás preso o la ciudad. Si pegás el quini y volvés a la ciudad, desde Inti Illaco a 150 con la música todo lo que da, nena, sos el cielo en cuatro patas, nena. Te voy a embarazar. Decime, puta. Besos de gente triste. Ojeras de ladrón en la sonrisa, miradas como barriletes y a la sombra bajo los pinos, ensalada. De lo que sea, brócoli, cola, chicoria. A la siesta, quebrada abajo una decena de criaturas con el torso desnudo. Cada una baja un cuadro. Hay un picabea, dos miró y entre otros uno medio raro, como si lo hubiera hecho alguien de acá, de Córdoba. Más tarde, el río. El aire que entra en el pecho o la panza. Se lleva casi toda la energía. El río se empieza a descomponer, unas pocas palabras aisladas. Para uno significan tensión, deseo, la presencia de una cierta energía. Para mi psicólogo, pánico. Para mí también. Por eso le pago. En el oeste, el sol flota en aceite limón y sal. A Karina las tetas se le salen. Me ve y se retrae. Somos seres sociales. Yo no sé qué cosa iba a preguntarle, pero sigo mi rutina, pregunto. Ella responde y vuelvo al sol del oeste. No me siento solo. Llevo mi miedo a todas partes. Yeah. hay cuatro formas de hacer el amor. Yo conozco dos y a veces corro río afuera gritando por lo bajo como una patota de pibe sin brazos. El lucero atrás del árbol grande sobre la casa de Miguel. El lucero sobre los eucaliptos. El lucero arriba del shopping. La vida es hermosa bajando por Argañarás. No tengo trabajo ni amor, pero tampoco tengo que trabajar. Blanca me lava los pisos y los platos y la ropa y no tengo que mostrarle las uñas limpias a nadie. Del Padre Nuestro solo me acuerdo el principio, la parte que dice Padre Nuestro que estás en los cielos. Y cuando quiera, si quiero suicidarme, no tengo más que llenar el pecho de aire, respirar el día entero como una persona normal. Pero ahora que hay fútbol todos los días, lo dudo. De pibe me cortaron el pito, y no por las dudas. Apenas recuerdo el balcón de una casita que hacía esquina en el corazón de Olivos para salir a Capi y Mari vestidas igualitas con el olor a arroz con leche. Cada vez que me portaba mal, o fue antes en otro lugar y yo de pudo ignorante le estoy echando la culpa a mi quinta madre. Dije, papá, ¿cómo se iba a dar cuenta el abuelo cuando de regreso a casa con flamantes 7 años entré a un cuarto y vi una número 3 de cuero? ¿Blanca y roja o amarilla y azul? Y simplemente enloquecí. ¿Cómo se iba a dar cuenta, él, digo, si tampoco tenía pito? O sea, llegamos. Recorrí la casa, saludé a la sirvienta. Me preguntaron qué quería comer y a la mañana siguiente, cuando desperté, las cosas estaban claras. De pitos nada. Pero qué de lágrimas. Lo que lloré el primer día de clases. Se ve que extrañaba. Eso sí, no me pregunten a quién. Pero al tiempo me adapté. Y me cansé de hacer goles. Aun cuando mis hábitos no eran los mejores, allí la gente me comprendía. Pobrecito, no tiene papá ni mamá. Un día me conseguí una novia, un hecho meramente social. La agarré del cuello y se lo expliqué. Lo aceptó. Ella era igual a los demás. En ese colegio nunca nadie se enteró de que yo no tenía pito. ¿Y vos? ¿Yo? ¿Cómo iba a imaginarme yo semejante barbaridad? De hecho, lo mío era darle para adelante y le di. Maté, robé, mentí, todo, todo. Y siempre no hizo más que hablarme de Dios. Ahí debía haber sospechado algo, lo sé. Pero miré para otro lado. No es fácil aceptar ciertas cosas, y menos cuando uno se empieza a ser hombre y descubre que la vida es una mujer. Muchos años más tarde, la tristeza me llevó a la terapia, y la terapia a la tristeza de entender. En fin. Ayer conocí a una chica muy linda, y un día de estos quizás le voy a proponer, no sé, cosas. Un paseo, una caricia, y a lo mejor algo más. Tengo pito nuevo y se lo quiero mostrar. Te drogan para que no te mueras, te drogan para que no te mates, pero nunca te van a dejar que te drogues en paz. Por eso, mejor el queso. Hoy que solo tomo Coca-Cola, todos mis parientes de improviso son felices. Y sus domésticas bajan las escaleras con trajecitos de lana blanca. No hay a quien matar. No hay que morir para llegar al cielo. Hoy que tomo solo Coca-Cola, mis lágrimas se confunden con las de Eva Braun. Y asumo que podría bailar para ella otra vez. Frente a la guardia, los monstruos caen. Como una nena se toma la mano de su sueño. Y en los cascotes van de hoy a ayer como los signos patrios. Yo abro los ojos como imagino lo haría el pucho si hubiera duchas en la vereda. Decime, puta. Y vos estás en la vereda tomando una Coca-Cola. Y mi pito es de oro y nos reímos. No hay a quien matar. No hay a quien morir para llegar al cielo. Apenas si me entra en la panza la virome, frente a una puta en ojotas, sorprendida y amable. Domingo, 6 de la tarde. Ya no tengo chapa. Ya no importo. Tus ojos se bajan de apuro de sus ojos. A mí las cejas se me caen parejitas diagonalmente. A vos el cielo te llama por tu nombre. cuando tu boca cede a su boca y como barrios borrachos los policías pestanean, mirando al sur el amanecer, se hace mierda contra tu cuerpo y el suyo. 5 de la tarde. Todos los trenes llegan a Castelar, incluso el tren local. La gente sube y baja, pero podría no hacerlo. Parecen de cómic, sobre todo por el color, jugo de caca, espíritu compartido. Mientras tanto, en Castelar pasa Palo en bicicleta yendo a comprar cocaína. La diferencia es formal. Somos distintos, pero solo somos distintos. Amamos un poco, quizá, un poco más. Y le besamos el culo al mono cada tanto. Pero solo somos distintos. Desde la luna se ve clarito. Jugo de caca, espíritu compartido. Yo de chico tuve un hijo y jamás fui tan feliz como cuando tomé Prozac por primera vez. Pero el tiempo pasa. Aunque te pases la vida esperando, el tiempo pasa. Así que me hice puto y me puse viejo y canoso, tipo medio oeste americano, pero ateo. En octubre me casé y de un día para otro se me fue el olor a pata, así que fui feliz un tiempo. También fui judío y florista, peinado en un muñeco mateico, pero todo acabó. Siempre pasa. Te toco los pechos, te beso los bordes de la boca, te trato como a una pendeja. Vos te arrastrás y yo te sonrío. Soy tu lata de cerveza, todo ínfulas. Pero si querés voy por derecha. Tengo miedo de ser Dios, así que voy poco a poco. Te desnudo cuando puedo. Te trato como a una pendeja. Prometo lavarme las tetas de pie y bien peinado como buen poeta. Hace Buenos Aires esta tarde. Y yo quiero meterme en tu flor, besar tu necesidad, tajear tu resplandor. Esto es rock conceptual de desvío. Va, todo lo que siento por vos es desvío. Y prometo ponerte cielo. Córdoba son semicírculos de vasos vacíos, de ojos goteando dolor. Y por ahí andas vos, mutilada pero altiva, como un viejo rock and roll. Todo lo que siento por vos es rock and roll. Es así. No tengo nada que envidiarle al barco francés. Voy a raparte las cejas y voy a bajar. La paz es un invento que a Dios jamás le llegó a interesar. Prometo llevarte lejos. Prometo llevarte a donde puedas mirar. Una isla sin salida, con brisa, para sombrillas verdes y amarillas. Y aprender. Prometo aprenderme de memoria el mar. Y más, lo que sea, menos laburar. Esto es rock. Rock argentino, pecho, pelvis, hasta la libertad. Eso es todo lo que siento por vos. Todo lo que siento por vos es rock and roll. La observación te lleva al conocimiento. El conocimiento te lleva al error y el error al principio de todas las cosas. Vos en pelotas, situación nueva, vos en pelotas. Asumís, carraspeás, te levantás, te erguís, te acomodás el pantaloncito y seguís en pelotas. Luego, y si eso es posible, empezás a entender, a darte cuenta. La observación te lleva al conocimiento. Somos ñomos, hechos por Sancor. Movemos ni para atrás ni para adelante. Somos de Sancor. Tus ojos que se acercan como un licuado de durazno y choclo. Se me cuelan por las órbitas. Vomito y al décimo vaso sale la bilis. Soy yo que vengo de vuelta. Ya pasé Villa María y de acá en más todos los pueblitos son iguales. 162 kilómetros y me doy pena. Por eso me acaricio. Soy un flaco con panza planeando su venganza y se me antoja que aunque esté mal, aunque no sea bueno, igual me voy a dar permiso. Lo mío es al revés de todo lo que aprendí. El infierno vino primero, ahora viene el porqué. Entre nosotros el misterio de la fe ha pasado de moda, sin develarse. Somos un grupo de cómodos. Nos gusta comer, ver partidos y que nos chupen la pija. Puede venir Dios a tocarme las puertas y capaz me hago amigo. Pero la verdad a mí lo que me interesa es coger. Por eso puse la bañadera en la Biblia y me pongo corbata cada tanto. Y por eso dejé el colegio, para coger. Y si me mareo cada vez que subo un barco es por lo mismo. Recuerdo a la tía Isabel y a la señora de H con sus hijas, para mí prohibidas. Maggie, querida. Y al teniente coronel, que seguro era gay, y me trató de marica porque me encontró llorando lejos de una batería. ¿Qué iba a explicarle? ¿Por qué lloro? Es así. Salgo a la calle a pegar afiches o a buscar que me deshonren. Es solo para coger. Por eso leo los diarios. Por eso no me la gasto toda junta. Por eso sonrío. Para mí el mundo puede irse al carajo. Y si el olor a ajo la aleja, ajo en la ensalada y ajo en la pizza. A mí lo que me interesa es coger. Ayer, por ejemplo, vino mi novia y cogimos 4 horas, como 2 retrasados mentales, todo bien. Y a la noche no me podía dormir, de ganas de que me arañaran la panza. Pero estaba solo. Mi novia es casada y yo soy fiel. Tenía el pito la miseria, así que ni siquiera puede hacerme una paja. Y como tampoco tenía nada decente que meterme por ningún lado, prendí la luz y agarré un libro. Leí una página. Salvo que se trata de Carver o Salinger, jamás leo más de una página. Sabroso, me robaron la cartera y el carnet. Este ritmo sabroso. Y señal que nos vamos, muchas gracias. Las tarifas de nuevo este mes. Fue la noche, fue la radio, fue la poesía de Vicente Luy. La gente idiota inventando qué hacer. Última parte, te juro que no más. Llegaron a una niña, no llegaba a 10. Tenés internet para buscar si te gustó. Está un suicida colgado de mi pared. Y habrá otros motivos si no te gustó. Está un balcero despidiéndose otra vez. Está el poder ahogándose entre la verdad. Mostrar a los locos. Cerrando la llave. Mostrar a los disruptivos. Está un viejo borracho tirado en la calle. Mostrar a los que no encajan. Dile quién tú sabes. Me gusta. Me gusta porque encienden. Me gusta porque provocan. Me gustan porque completan el ecosistema que no es visto, que es olvidado, que es censurado muchas veces. Están los intocables abriéndose atrás. Y que casi nunca llega a primeras planas. Está la policía dando palo y gas. Estos tipos son excepciones. Pudieron zafar del silencio e hicieron algo. En este caso letra, en este caso poesía. Nosotros vas a vomitar. Se va a este programa. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí, por prestar oreja, por clavar la sintonía en la 93.5. Mientras en la tele siempre hay alguien que está hablando y hablando. Nosotros te mostramos otra cosa. Mi nombre es Carlos Bonano, te doy las gracias. Hasta la semana que viene.